Al declinar de la tarde se perciben abismos deshojando el crepúsculo. Caminos desnudan los sueños, formando parte del andar. La nostalgia de otros tiempos habita en el espacio de exigua lluvia diluida. El caminar de barro y agua va extinguiendo el aliento de nuestra máscara y despoja de equipaje nuestros pasos, marcando la agonía del tiempo. Fue tu adiós silencioso, exento de equipaje. Las mudas palabras buscaban en la noche la llama del mañana. Tus cabellos blancos marcaban distancia entre tu sombra y mi luz. Llevabas sordas verdades, vetustas sendas de lodo arrastrando melancolía. Al abrazarme a tu cuerpo, sentí el frío de la soledad con las vértebras calcinadas en el eco gris de tus cenizas. Y comenzaste a ser triste recuerdo de verdad tardía. Preguntad a la aurora cómo esconde a la luna, cómo su paso emocionado rompe la nocturnidad. Preguntad a la aurora cómo perfila sus mejillas, cómo quebranta al campo en su frío letargo, cómo su poesía embravece al mar enamorado. Sí, contemplad cómo la aurora abre sus brazos a la esperanza y siempre perfecta nos anuncia la libertad.